que lo rige. En Egipto era el signo de Isis. Su número es el 6. Es el sello de Salomón, que tiene relación con el fuego y con el agua. Simultáneamente, simboliza la conciencia emergiendo de la confusión, así como el nacimiento del espíritu. Símbolo representado por una virgen. Gobierna el vientre, los intestinos y el hígado. Rige a Turquía, Europa, Grecia, India, Siria y Brasil. Su piedra es el jaspe, su color el violeta oscuro, Chevalier, Jan y Alain Gerbrandt. Diccionario de símbolos. 579. Los seres humanos tienen también un símbolo de seis puntas en sí mismos. El símbolo existente en los seres humanos está contenido en las zonas del cerebro. Cada una de ellas representa un número y un elemento. Zona 1, elemento tierra. Zona 2, elemento agua. Zona 3, elemento fuego. Zona 4, elemento aire. Zona 5, elemento éter. Zona 6, elemento helio. Dependiendo de la localización del símbolo planetario, las zonas del cerebro se activarán, siempre y cuando hayan sido trabajadas, entendidas y analizadas. Con esta explicación estamos entendiendo que los seres humanos deberán trabajar las zonas 2, 3 y 4. 580. Los densificados forman la Tierra del planeta Tera. Dijimos anteriormente que ellos forman la Tierra, los minerales, las gemas preciosas. Efectivamente, el planeta Tera, y todo lo que sus ojos pueden ver en el firmamento, son energías pensamientos densificadas, petrificadas y solidificadas. El planeta Tera tendrá que recuperar a todos los densificados que se encuentran atrapados en el suelo y en el subsuelo del planeta, capa sobre capa de densificados. Ustedes no tienen conciencia de lo que sucede. Todos los minerales, piedras preciosas y alimentos que extraen de la tierra traen consigo la liberación de los densificados, ustedes los comen y los inhalan. Ellos se vuelven parte de ustedes como energías, pensamientos, y una vez procesados mentalmente, se adaptan a su nueva condición de vida y comienzan a aprender su nueva realidad. Ustedes conocen este proceso como alma. 581. ¿Cómo podemos liberarlos más rápido? No podríamos hacerlo con la rapidez que ustedes están imaginando, todo a su debido momento y tiempo. Una forma consciente de liberarlos es levantar la frecuencia vibratoria de las energías pensamientos encarnadas, así, las ondas vibratorias extraerían como un imán a las energías pensamientos que se encuentran atrapadas. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Al levantar las ondas vibratorias de los seres del planeta y de sus energías pensamientos, el símbolo de las seis puntas va a girar más rápido, cambiando su frecuencia. Atraerá hacia sus puntas energía de alta frecuencia vibratoria universal, y esta entrará primero por las puntas. Luego, se reciclará con las otras energías, y finalmente saldrá para encarnarse, primero en el cerebro del planeta, y luego en los seres humanos. De esa manera, el proceso es más rápido y menos doloroso. Nosotros pudimos acelerar el proceso cuando colocamos el disco solar, liberamos una gran cantidad de energías densificadas puras. Ustedes se alimentaron y nutrieron de ellas, lo que los ayudó en su evolución, así lograron desarrollar su masa encefálica, y al hacerlo,